FLM Radio. La voz sin barreras. Parada en boxes. Centímetros cúbicos de información sobre el mundo del motor. Con Álvaro Blanco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Soy Álvaro Blanco. Estamos aquí otra vez en Parada en Boxes, muchos meses después, Joaquín. Ya te digo, voy a bajar la música a ver qué hace. Y te ha vuelto a tirar para adelante, sí señor. No has perdido el tono de iniciar el programa. Hay que seguir exactamente igual. Bueno, ¿qué tal? Muy bien, por aquí, con nuevos proyectos, pero, sí, pero sí. Hay que volver. Hay que proyectos, seguir dices, está de vacaciones, seguro, menudo. No, sí, es verdad que estás ahora hasta arriba. Muy, muy liado, muy liado, pero bueno. Cosas muy interesantes, pero claro, te dejan sin tiempo. Pero hay que seguir con las motos no se olvidan. Has seguido fiel ahí, ¿no? ¿Has estado en alguna carrera? Año no. La última que fui fue el año pasado a Aragón. Este año no he ido a ninguna, pero bueno, el año que viene probablemente tenga un poquito más de tiempo, así que seguro que alguna cae. Genial. Pues nada, para de boxe, seguimos. Sí, adelante, arrancamos. Bueno, Álvaro, vamos a empezar por Moto 3, si te parece. Venga, vale. ¿No? Me parece bien. Pues antes un resumen. Yo creo que cómo quedó los cajones del podium esta temporada. Esta temporada. Cuéntanos. Pues el campeón fue Joan Mir. Uh-huh. Ya desde el principio empezó muy, muy fuerte, ganando la primera carrera y ha igualado el récord de Marc Márquez en la categoría pequeña. Uh-huh. Y bueno, casi por uno no llega al de Rossi. Así que apunta muy, muy fuerte este chico, ganando 9 carreras de las 18, siendo una categoría muy competida. Es un logro ahora mismo, hoy en día. Así que parece que puede ser otro fuera de serie. Segundo fue Fenati, que bueno, año tras año pues está ahí arriba, pero a veces gana, a veces queda décimo, o sea, no es nada constante. Y bueno, ya lleva muchos años en Moto 3 y ahora va a subir también a Moto 2. Y por último, tercero, Aaron Canet. ¿Mm? Que bueno, tampoco ha destacado mucho, pero bueno, lo ha mantenido ahí en puestos de cabeza normalmente y tal. Y pues ha conseguido por los pelos el tercer puesto, que casi se lo quita Jorge Martín. Y eso, Jorge Martín ha sido increíble en las clasificaciones. ¿Mm? Porque ha hecho 9 poles de 18 carreras. Y eso que en varias no pudo competir por lesión. Y con esas 9 poles ganó la última carrera. Eso es, con esas 9 poles solamente ha ganado la última carrera. Es muy raro, teniendo el mejor ritmo en clasificación, que solamente haya podido ganar esa última carrera. Hay pilotos así, expertos en clasificación y que luego en carreras. Sí. Hay gente que se concentra más en clasificación y otros que tienen un buen ritmo de carrera. Uh-huh. Es extraño, pero bueno, él solo sabe los pilotos mejor que nadie. Y eso, Jorge Martín, parece que para el año que viene, pues tiene todas las papeletas para ganar, aunque solamente haya ganado una carrera este año. Porque el ritmo lo tiene ahí, solamente tiene que ser un poquito más constante en carrera. Y ya se le han ido Fenati y Mir porque suben los dos de categoría, así que parece que puede ser el rival más, uh-huh, más duro para el año que viene. Entonces, ¿sorpresas en esta categoría este año? Para mí, imagino que Joan Mir, porque lo ha hecho espléndidamente. Y Jorge Martín en cuanto a ritmo de clasificación, porque era casi imbatible. Sí. Y bueno, se ha visto también en puntos, ¿no? Casi 100 puntos de diferencia con el segundo. Pues, pero porque ha sido eso. Bestial. Pues iba a ser una moto de Moto 2 prácticamente. ¿Te atreverías a hacer una predicción para Moto 3 el año que viene? Esto lo escucharemos el año que viene y diremos, uff, qué mal ibas, ¿no? Pues yo creo que, como ha dicho Jorge Martín, puede ganar. Enea Bastianini no lo ha hecho del todo bien este año, pero yo creo que el año que viene puede volver a dar un salto para adelante, un salto cualitativo, así que no sé si le pondría a lo mejor tercero. Uh-huh. Y segundo... Venga, vamos a votar por los españoles, Salón Canet. Canet. Entonces entiendo que Joan Mir sube a Moto2. Joan Mir y Romano Fenati, los dos suben a Moto2. Sí. Muy bien, ¿y ahí cómo les ves? ¿Cómo les ves? Pues mira, han empezado ya los test, han hecho el primer test en Jerez, la categoría de Moto2. Pues Joan Mir está destacando ya. ¿Ah, sí? Ya nada más probar la moto, está solamente un segundo de los pilotos cabeceros. O sea, madre mía. Y acaba de probar la moto. Yo creo que este hombre se nos apunta como Márquez, a tope hasta arriba. Yo creo que este año, quién sabe, yo creo que puede estar incluso luchando por el campeonato. Yo creo que no lo ganará porque es un rookie, es un novato, pero se le ve muy fuerte, no sé. Quizá el mejor rookie del año seguro. Y puede que acabe, no sé, le pongo tercero o segundo. Tiene 20 años, ¿no? Nació en el 97, sí, 20 años justo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿se nos pueden juntar en MotoGP dentro de 3 años varios Márquez? Ahí. Pues puede que sí, a este ritmo sí. Luego, siempre pasa esto de que en Moto3 destacan, pasan a Moto2 y les cuesta un par de años aclimatarse a la categoría. Yeah. Eso le ha pasado pues a muchos, a Cortese, que se quedó, ganó en Moto3 y se quedó luego en Moto2 estancado. Le ha pasado, bueno, ahora Binder parece que está mejor, pero también subió y parece que no. Quartararo, Kent incluso bajó otra vez a Moto3. Muchos que han ganado el Mundial y luego parece que no terminan de tirar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que por lo que hemos visto con Mir en los entrenos, ya parece que se siente muy cómodo. Tiene una moto muy buena, compañero Alex Márquez, que ya lleva varias temporadas con ese equipo, sí, en Moto2, y puede que los dos tiren para adelante de la Armada Española. Bueno, qué intriga, ¿no? Yo no conocía al piloto, ya te digo que siempre que sé bastante vez, y más en Moto3. Y desde que no haces tu programa, pues estaba muy desconectado. Y ahora, según me estabas contando, te pongo un poco al día. Estaba, sí, uh-huh, intrigando. Pues Joan Mir, le seguiremos la pista muy de cerca en Moto2. Sí. Y pasamos a esta categoría. Clasificación, sí. Moto2. En Moto2 acabó ganando Morbidelli. Tuvo una lucha, aunque siempre ha estado por delante de todos sus rivales. Ha acabado luchando con Márquez, con Luthi. A final de temporada ahora con Oliveira, pero en el campeonato los que estaban ahí luchando un poco con él han sido Márquez y Luthi. Márquez, debido a las caídas, se fue yendo de la clasificación, se fue quedando atrás, así que ya no consiguió nada. Luthi al final estaba luchando pero tuvo una lesión, en las últimas carreras no las pudo correr, así que le dejó vía libre para Morbidelli a ganar el Mundial. Uh-huh. Y bueno, Morbidelli sube categoría, una moto que tampoco está demasiado bien. Simplemente supongo que se intentará aclimatar a la categoría para dentro de un par de años intentar optar a una moto mejor. Luthi también sube como compañero suyo también en Estrella Galicia. Uh-huh. Eso, los dos con una Honda no oficial. Veremos lo que hacen. Supongo que su objetivo será pues, un top 10, no mucho más. Y bueno, también sube Xavier Simeón, que no ha hecho nada en Moto2, pero bueno, le han fichado para GP y a ver si pues puede hacer algo. 16 puntos en toda la temporada. Sí, por eso no. Puesto 23º. No sé qué habrán visto en él, pero bueno. Bueno. Puede que, yo qué sé, por tema de contrato les beneficie en algo. Y quién sabe, lo mismo puede sorprender. Veremos pues cómo va. Así quedaba la clasificación. Morbidelli, Luthi, Oliveira, Moto2. Y seguimos. Vamos a comentar ahora una cosita. Un segundito. Seguimos en Moto2, ¿no? Que has comentado antes que va a haber un cambio de cilindrada, un cambio de motos. Bueno, un cambio de... Sí. Para el 2018, que es esta temporada que viene ahora, todavía no. Uh-huh. En 2019. Para el 2019 sí que cambiarán lo que es el motor. Ahora están todas las motos con un motor Honda de 600 centímetros cúbicos. Pasarán a un motor Triumph de 750. Uh-huh. En teoría, las prestaciones serán un poquito mejores por la cilindrada, pero tampoco creo que haya mucho cambio. Cambian este formato debido a que ahora en las motos de calle se llevan más la cilindrada de 750, uh-huh, más que la de 600 como era antes. Yeah. Y bueno, pues supongo que pues, también por marketing, promocionarse, uh-huh, y también que Triumph suba en el mercado, porque ahora mismo no es una marca que esté pues, muy en boga. Y pues eso, ¿qué más decir de Moto2? El KTM venía este año como novata, la marca. Y al final de la temporada se ha visto más fuerte incluso que las Kalex, que es la marca puntera, digamos, en Moto2, ¿no? Ahora mismo. Parece que para el año que viene Oliveira y Binder pueden estar luchando por el Mundial con la KTM, sobre todo Oliveira, y luego también pues han bajado, por ejemplo, de MotoGP Barberá y Lous a Moto2. Lous estará con una KTM, y bueno, entre los que suben, los que bajan, los que se quedan fuertes en Moto2, va a estar muy bonita, yo creo, la categoría. Y si tengo que hacer un pronóstico, como me has dicho antes, yo votaría por Oliveira, por cómo ha terminado la temporada. Uh-huh. Y Joan Mir por ahí, Joan tercero, Mir, aunque sea, ¿no? Yo creo que Joan Mir puede estar, sí, puede estar tercero. Sería tío, bonito. Sería como Rins o como Viñales cuando llegaron a Moto2. Le pongo ahí entre los tres primeros, sí, sí, sí. Y luego pues esperemos que esté Xavi Vierge, Alex Márquez, la Armada Española, como digo, que esté siempre ahí arriba. Muy bien, pues si te parece, entramos en la última vuelta, vamos a la categoría Reina. Venga, vamos para allá. Bueno, Álvaro, pues cuéntanos. Categoría Reina, MotoGP. MotoGP. ¿Cómo quedó esta temporada? Pues, ¿quién si no? El de siempre. ¿Qué preguntas hago también? Pues acabo ganando Marc Márquez. La verdad que ha tenido una temporada, bueno, ni fácil ni muy difícil. Ha tenido momentos en los que ha estado luchando, pues, con Dovizioso. Al principio de la temporada parecía que la Honda no funcionaba y que Maverick Viñales iba a fundir a todos, porque Maverick Viñales empezó la pretemporada luchando con él, las dos primeras carreras las ganó y no acaba ni en el podio Márquez, ¿no? Entonces no se le veía que fuese a ganar, pero luego poco a poco la Yamaha se fue desinflando, fueron por una línea que no sabían cómo evolucionar la moto, iba mejor la del 2016 que la del 2017, Zarco, que es el piloto satélite con una Yamaha 2016, pues le plantaba cara a las oficiales de Rossi y Viñales, incluso en las últimas carreras del Mundial, quedando por delante de ellos. Y bueno, no sabían por dónde ir, ¿no? Lo que digo, Márquez con Dovizioso ha estado luchando. Han tenido duelos muy bonitos, muy bonitos. Entre ellos el de Austria, por ejemplo. El de Japón, que se decidió ambos en la última curva. Y bueno, en ambos acabó ganando Dovizioso. Pero precioso, la verdad que ha sido un Mundial para mí muy bonito. La carrera de Phillip Island en Australia, la más bonita para mí de la historia de MotoGP. ¿Sí? Para mí sí. Sí, sí. Fue toque tras toque entre... ¿Cuántos estaban arriba? Estaban Márquez, Rossi, Zarco, Dovizioso. Estaban muchos ahí luchando por la victoria. Uh-huh. Y salvo las últimas vueltas que se escapó Márquez, estuvieron todos con el mono tocado, la moto destrozada. La verdad que fue como si fuesen coches casi. Y pues, entonces este duelo eterno a cuatro o cinco bandas este año, ¿cómo lo has visto? ¿Más igualado que el anterior? O yo creo que ha habido más variedad. Uh-huh. Por el tema de que pues en la carrera pues, por ejemplo, podía estar Rossi delante, aunque no ha estado tanto delante como en otras temporadas. Sí. Luego, por ejemplo, Maverick Viñales. Dovizioso ha destacado muchísimo. Yo no me esperaba que Dovizioso, bueno, ni yo, ni yo creo que nadie se esperaba que Dovizioso estuviese luchando por el Mundial hasta la última carrera, incluso ganando carreras. Y no sé, se esperaba que con la Ducati pues lo intentase Lorenzo, ¿no? Que era el nuevo fichaje. Uh-huh. Y al final Lorenzo no ha conseguido ninguna victoria y solo un par de podios. Y Dovizioso, pues eso, siempre estando ahí arriba, luchando. Y bueno, pues a mí me ha sorprendido gratamente. ¿Qué esperamos para la temporada que viene? Yo creo que algo parecido con Márquez. Encima ahora parece que los test han cogido un poquito más de potencia en la moto. Veremos si la Yamaha vuelve a estar ahí a la altura. Veremos cómo están los pilotos que suben. Zarco, como sigan esta progresión, encima es muy agresivo. Le veo luchando por el Mundial si la moto está... Sí. Está a punto, si la moto está como las oficiales, creo que podría luchar. Y bueno, pues veremos más lucha, a ver si Lorenzo puede volver a subir un poquito el nivel y estar al nivel de Dovizioso. Y eso, que cada carrera que la gane uno y que estén todos ahí hasta el final, 4 o 5 por luchar el Mundial, ¿no? Bueno, pues pedazo de repaso, Álvaro. Y todo esto Quiero recalcar que está hecho de cabeza. No hay ningún guión aquí. No hay ningún guión. No hay nada. No. De hecho, el único guioncillo que tengo es el mío para pa saber por dónde van los tiros. Pero ya está. Sí, señor. Pues un placer volver a, el placer es mío. A hacer contigo este programita de Parada en Boxes. Lo echaba de menos y va a ser necesario, ¿eh? Porque ya te digo que a mí me viene muy bien refrescar todo esto porque yo estoy muy pez. Y si no es por Parada en Boxes, estoy bastante peladito de motociclismo. Cuando quieras, aquí estoy. Genial. Pues nada, Álvaro, ¿qué proyectos tienes para esta temporada tuya? Quieras contar, claro. Aparte de las motos. Aparte de seguir a tope con el motociclismo, cuéntanos. Pues estoy ahora estudiando, terminando la carrera, estoy con criminología. Y en cuarto estoy con las prácticas también, colaborando con la policía municipal. Dando charlas en institutos, en colegios, universidades. También los chavales vienen a la oficina de educación vial y también les doy un poquito de seguridad vial, lesión medular. Tengo muchas cosas en mente. Estamos con proyectos para cómo captar a los chavales, cómo hacer que entienda mejor lo que es la seguridad y lo que es una lesión medular, por ejemplo. Y eso conjunto con la universidad, pues me ocupa todo el tiempo. Así que bueno, ya para el año que viene, si todo está un poco más calmado, volveré otra vez al día a día con las motos, con el programa y eso, a seguir dándole gas. Pero vamos, esta temporada has estado... De hecho, te ha venido bien, ¿no? Ha sido entrar en la radio y de repente, ¡boh! Ya eres un... sí, no, la verdad que para... coach de la Policía Municipal de Madrid... Para el tema de comunicación sí que me ha servido mucho. El calmar nervios, el pronunciar un poquito mejor, el no correr tanto a la hora de hablar. Y yo creo que la entonación y todo, la verdad que me ha venido muy bien para tema de exposiciones y tema de conferencias de este estilo. Genial. Y es que Parada en Boxes vale pato. Vale pato. Sí. Aquí todos están invitados para que aprendan igual que yo. Genial. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Y gracias a ti. Bienvenido a tu programa. Después de unos meses. Qué raro se hace eso. Remember, ahí, del año pasado. Pues nos escuchamos. Perfecto, en flmradio.com. Eso es. Pues por aquí estaremos. Gracias, Álvaro. Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós. FLM Radio. La voz sin barreras.